Salmo 65, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 65, al músico principal, Salmo, Cántico de David. A ti es plácida la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Palabras de iniquidades me sobrepujaron, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas en justicia nos responderás tú, oh Dios de nuestra salud, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mar. Tú, el que afirma los montes con su potencia, ceñido de valentía, el que amansa el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las gentes. Por tanto, los habitadores de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces empapen sus surcos, haces descender sus canales, ablándasla con lluvias, bendice sus renuevos. Tú coronas el año de tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre las estancias del desierto y los collados se ciñen de alegría. Vístense los llanos de manadas y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Fin del Salmo 65, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.